pienso caer. Si arrastrando colores no te vuelvo a ver, hey, yeah. Si despojo mi risa y me vuelve el ayer, a meterme más prisa por retroceder. Y dejar la preocupación.